Muchas gracias. Bienvenidos a todos a la primera sesión ordinaria de este Consejo Deliberante del año 2019. Le voy a pedir al concejal Hernán Juárez que por favor tenga la deferencia de izar la bandera. Muchas gracias, concejal. Bueno, señor secretario, vamos a dejar las actas para leerlas al último, para corroborar algunas cosas. Bueno. Y la correspondencia también va a quedar para después. Tengo una orden de personas que quieren tomar la palabra. Y vamos a proceder al inicio de la sesión con la palabra de la señora Guadalupe Álvarez. Presidenta, perdón. Sí. La gente que va a hacer uso de la palabra, sí, es el mérito de la correspondencia ambiente que usted tiene ingresada. Gracias por la observación. Voy a dar lectura entonces a la nota presentada por la señora Guadalupe Álvarez. Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Capilla del Monte, mi nombre es Guadalupe Álvarez Portela. Actualmente soy titular de la licencia de taxi número 34 de esta localidad. Dicha licencia me fue transferida por autorización del Consejo Deliberante en el mes de noviembre de 2017. Hoy me presento ante ustedes solicitando me autoricen vender dicha licencia. Las razones son que nuestra hija mayor necesita empezar sus estudios en la universidad y nuestra realidad económica no alcanza para sustentar otra casa, más todos los gastos que conlleva tener un hijo viviendo solo en otra localidad. Entonces decidimos como familia vender todo lo que con años construimos aquí y mudarnos a otra provincia para poder concretar los proyectos de nuestra hija. Sin otro particular, espero entiendan nuestra situación y les agradezco su tiempo. Señora Guadalupe, le escuchamos. ¿Qué tal? Pues bien, buen día. Gracias. Fueron muchos años acá en el pueblo. Adquirimos las chapas, adquirimos la última chapa por autorización de ustedes en el año 2017. La chapa era intransferible en su momento. Ustedes autorizaron a que el dueño anterior me la vendiera a mí. Nuestra idea era mantenernos en el pueblo y vivir muchísimos años. Pero la realidad hoy es que mi hija, en este caso la más grande, terminó su año el año pasado, sexto, y quiere estudiar en la facultad, y la verdad es eso, o sea, quisimos anotarla en Córdoba, mantener el departamento, mantener una otra casa más, y nos fue imposible. Hicimos un montón de esfuerzo y nos dimos cuenta que no llegábamos. Entonces empezamos a evaluar posibilidades y la familia en Buenos Aires dijeron, vénganse para acá, la universidad está a cuadras, tienen una casa, tienen trabajo. Y lo hicimos, o sea, pusimos en venta todo, vendimos la agencia, tenemos en venta la casa, vendimos la otra chapa. No nos queda nada más por vender, más que el pedido de la chapa, que con ese dinero que la pagamos, la chapa en su momento, tenemos transferencia de la chapa en la municipalidad y pagamos la chapa en su momento. Es lo único que nos falta como para terminar y poder irnos tranquilos con ese dinero, y a la vez tengo gente que la quiere comprar, que no está teniendo trabajo y que necesita esa chapa para trabajar también. Entonces yo lo pensé como una posibilidad para darle a otra persona también el trabajo y no dejarla acá a la deriva. Ese es mi pedido, va, nuestro pedido personal, pero... La chapa que usted tiene es la de Antonucci, que era una chapa intransferible. Exactamente. Que nosotros se la dimos a Antonucci por un problema... Sí, que él tenía de su hija, que tenía que, si mal lo recuerdo, sí, que tenía que operarla la hija. Así es, sí. Y así es. Hicimos una excepción. Una excepción porque había una cuestión de salud, claro. La cuestión familiar que él, bueno, planteó acá que necesitaba vender la chapa porque no tenía dinero para operar a su hija. Entonces, bueno, hicimos una excepción ante ese pedido concreto, ¿no? Sí, yo, si me permite, a mí me gustaría pasarlo a comisión para que lo podamos conversar con los concejales. Bien. Como le explicaba el concejal Juárez,

del informe presentado por el señor intendente Gabriel Buffoni y el descargo que acaba de hacer el señor Gustavo Cés. Señor Hernán Juárez. Afirmativo. Señora concejal Legri. Sí, lo que estamos pasando por comisión es el informe de la auditoría. El informe de la auditoría, sí. ¿Acá? Concejal Rosa. En el mismo sentido aprobado. Sí, quiero aclarar que es lógico, porque es un informe grande, que hay que llevar un análisis, hay que leerlo, y como decía hace un rato, nosotros no lo hemos recibido con antelación, entonces no puedo emitir ninguna opinión, ni del descargo del exintendente, ni de la auditoría. Por eso, creo que justamente cada bloque lo va a analizar en su espacio y lo harán alguna observación, ¿o no? Perfecto. Entonces, con mi voto acompañando a los demás concejales, pasamos a comisión el tema de la auditoría. Prosiguiendo con la lista de oradores, tengo a la señora Nina Mascari de Junqueras. Tiene la palabra. Yo, por ejemplo, nuevamente voy a empezar al revés. Empezar por agradecer sin recordar algo lindo que fue el año pasado cuando estuve acá pidiendo lo mismo, por cierto, que antes inmediatamente escuchó y lo discutió y hizo lo que por ley correspondía. En este caso, lamento tener que reiterar, pero nos encontramos que esa nota no ha sido respondida de acuerdo a lo que corresponde, y para eso simplemente les voy a recordar un poquito de qué se trata. Acá está el presidente del centro vecinal, Villacielo, y el ex presidente del centro vecinal, Villacielo. En febrero del año pasado se presentó, el 6 de febrero del año pasado, se presentó una nota al ejecutivo pidiendo que informaran sobre 10 puntos que posibilitaban continuar el trámite de inscripción ya iniciado, pero que estaba parado porque faltaba información sobre la reserva del cielo. Los 10 puntos, no los voy a leer, son concretos, si ustedes quieren se los extendo nuevamente, pero de los 10 puntos surgía claramente que el segundo punto era la patada inicial para los otros restantes. Si no se respondía el segundo, no se podían el resto seguir adelante. Así, ante este pedido del Consejo Deliberante, se decide hacer una comisión, que como decía el general Perón, si usted quiere que algo salga, hay que hacer una comisión. Y lamentablemente en este caso se reitera lo dicho, en el sentido de que se hace una comisión, la CERN, Comisión Especial de Recursos Naturales, que empieza a funcionar en abril y que continuamos en total, hasta diciembre se hicieron 8 reuniones, y viendo que no se adelantaba, la CERN reitera el pedido de informes realizado en febrero por el presidente del Consejo Vecinal y que había dado origen a la CERN, en la CERN la que reitera el pedido de informes al Ejecutivo. En este caso, esa reiteración fue un poco más específica, aclarando que la patada inicial del partido resulta que tenía que estar hecha por planeamiento. Dado que la respuesta del responsable de planeamiento en ese momento, dada al presidente del centro vecinal, fue que se iba a contestar en el momento oportuno después que se hicieran las averiguaciones, y ya desde ya claro que, como ustedes saben, y el doctor lo va a avalar, estaban totalmente basados los términos que la ley da, que son, para los que no están en el métier, 10 días hábiles de la primera presentación y 10 días hábiles siguientes para cuando se hace el pedido de pronto despacho. Acá, lo que no se quería era entrar en un tema de un recurso de amparo por mora, si se podía llegar a otros caminos. O sea, como les digo, no se da, con lo cual se decide la CERN acudir a ustedes, plantearles la situación, situación que es rápidamente comprendida, y entonces es el Consejo Deliberante el que hace una nota el 28 de noviembre al Ejecutivo dando 72 horas para la respuesta a los 10 puntos. ¿Sí? Aclaro que si alguien de los que no está acá dice 72 horas, y sí, veníamos desde febrero con esto. ¿Sí? Jurídicamente corresponde. Este aquí que vencido el término, el Ejecutivo alcanza dos expedientes de respuesta a 10 preguntas, uno del 2008 y otro del 2016, en los cuales me imagino que esperarían que fuera la SER la que determinara qué de esos dos expedientes viejos correspondían a cada una de las preguntas. ¿Sí? Aclaro además que la tercera pregunta de esto era imposible que estuvieran esos expedientes porque son preguntas específicamente relacionadas al tema procuración. ¿Sí? Desde ya, el doctor de nuevo, mira si estoy equivocada, el no responder de la debida forma a un pedido del Consejo Deliberante, este aquí que está específicamente tomado en cuenta por la ley 8102, o sea, de organización municipal. Es una falta grave, donde la falta grave es de el profesional o el responsable de cada área y el ejecutivo por el no cumplimiento. ¿Por qué les cuento todo esto de nuevo? Porque este mes de febrero, después de tener asesoramiento especializado, el centro vecinal ha iniciado un nuevo pedido de informe, reiteración del anterior, en el cual se hace mención de todo esto que yo les conté, las idas y vueltas que les acabo de contar, cuyo primeros 10 días vencen la próxima semana, y que en este caso es claro que va a haber un pronto despacho, y ahí evidentemente, como la SER no sirvió, el camino va a estar abierto. De todas maneras, y en razón de la actitud asumida por este Consejo el año pasado, el Consejo Vecinal ha hecho una nueva pregunta, un nuevo pedido de informe al Ejecutivo, que ha sido presentado la semana pasada también, y les pide nuevamente la intervención de ustedes, dado en última instancia que la ley les acuerda la situación porque no se ha respondido al pedido específico, lo que es grave dentro de la 8102, y tener la oportunidad de ver si el Consejo Deliberante logra ahora evitar el escándalo que sería en este momento tener que plantear planteos de los amparos. Ojo, aclaro que además del escándalo es un gasto muy grande al que está bien. El Centro Vecinal Villacielo está dispuesto a hacerlo. Pero parecería absurdo que con todas las falencias que hay en este momento, gastar en eso cuando podemos estar ayudando a otro montón de gente en toda la situación que se vive en Capilla y en el país. ¿Sí? Entonces, por favor, señores, quisiéramos saber si ustedes nos podrían dar la oportunidad de volver a plantear esto a fondo con todos los papeles y que de nuevo ustedes puedan ayudar. Además de eso, que quede notificado que se ha presentado la nueva norma. Nada más. Yo comparto. Es más, yo creo que con los tiempos que han transcurrido se podría hacer por resolución, porque si yo mal no recuerdo, si son nota, ¿verdad, Nina? Sí. 28 de noviembre. ¿Pero nota o resolución? Yo no recuerdo. No, una nota. Sí, es una nota, la 6452. Del Consejo Deliberante al Ejecutivo. Bueno, se podría volver a repetir, pero ya como resolución, dándole un tiempo como para que puedan contestar, tampoco le demos 48 horas, pero creo que 7 días como para darle tiempo a, a que puedan buscar la documentación que pueden acompañar los puntos que ustedes piden. Concejal, le aclaro en esto, que esas respuestas están siendo pedidas desde febrero. Estoy de acuerdo con usted, lo pedí 48 horas, pero esas respuestas fueron pedidas desde febrero del año pasado. ¿Sí? La primera pregunta, dejémosla porque es el estado del trámite en Córdoba. Pasemos a la segunda. La segunda, lo que está pidiendo es que nos dé la información de, según catastro, capilla, cuáles son los lotes con nomenclatura catastral, todo lo que hace la documentación, que entran dentro de las manzanas que figuran en la ordenanza del 2010 y 2011. O sea que simplemente tienen que poner, y además les digo a todos, la secretaria de Ambiente, la licenciada Martina Fernández, ella personalmente estuvo sacando información de catastro, y pedimos a catastro, a planeamiento, por favor validen oficialmente esto, si esta información que le dieron a la secretaria es correcta o no es correcta, porque nos abren el camino en el registro de la propiedad. ¿Me explico? Entonces, la situación es que esas 10 preguntas que son TAC, perdón, esa segunda pregunta que es el TAC, lo que pasa es que eso abre la segunda, y la segunda fundamentalmente es, una es a quién corresponde, la otra es quiénes son los poseedores y quiénes son los titulares, y la otra es cuánto se está debiendo de esto, si se ha transmitido de alguna manera la propiedad. ¿Sí? No sé si le aclaré. A mí me... gustaría que, Presidenta, que la nota la podamos ver en comisión nuevamente, porque claro, ha transcurrido tanto tiempo que yo no dudo en su palabra, Nina, pero la verdad que no recuerdo el contenido de las notas, y bueno, me gustaría que la podamos analizar un poco en comisión antes de mandar el martes, podemos verlo en comisión, antes de mandarle un pedido de informe o emplazarlo al Ejecutivo para que nos responda. Nosotros, en tanto término, recordar que nos juntamos aquí en dos oportunidades. No recuerdo, por eso me gustaría que lo podamos ver. Una en... que por otros trámites de agenda, el pobre, nos dejamos estar esperando y no vinimos, que después tuvimos que disculparnos. Pero bueno, en virtud justamente de haber, yo personalmente, de haberme involucrado en hacer las últimas dos reuniones, habíamos pedido en calidad de nota justamente para no generar una fricción con el área de planeamiento, y por eso se pedía eso, pero yo no estoy en desacuerdo si quieren que lo veamos, pero que por supuesto que a partir del momento de que lo reveamos sea por resolución para que esto trascienda, porque evidentemente ya se pasan los tiempos y... No sé, quedo en posición. Creo que algunas concejales han participado de la comisión durante todo el año. Sí, usted es uno de ellos, igual que el concejal este Rodríguez. Creo que si quieren rever, pide una copia en la secretaría y la... O que la lea. Yo la leemos ahora. Si ustedes quieren, se las leo. No, son 10 puntos, hemos venido todo el año trabajando con eso. Por eso digo que si ustedes quieren, yo la copio. No, sí, la tengo acá. No, yo simplemente estoy pidiendo porque... A ver, venimos de un receso, la nota fue presentada el año pasado, yo sinceramente no recuerdo cuáles fueron los puntos concretamente, no me acuerdo tampoco qué fue lo actuado por el Consejo Liberante, entonces me parece que por ahí podríamos tomarnos una comisión el martes próximo, leerlo, faltan 4 días, no es tampoco una cosa de vida o muerte, lo podemos hacer en 4 días y podemos analizar un poco la nota presentada por Nina, ver qué fue lo que hizo el Consejo Liberante y a partir de ahí tomar una determinación. Simplemente eso. Sí. Después, yo soy el presidente del barrio Villaciel. Este tema se viene varias veces, Diego también, que fue presidente anteriormente, y esto que vos estás diciendo siempre se dio vuelta sobre lo mismo. Si la nota está, se puede leer porque serán 5 minutos a la lectura, Sí, pero no está solo el leer, es que por ahí se necesita también debatir entre los concejales, ver qué fue lo que actuó a través del Consejo Deliberante. Bueno, tenemos varias responsabilidades, no solamente... Por favor, no se van. ¿Cómo lo hago? Mientras estamos discutiendo. Le está discutiendo al concejal, que está en un solo palabra. Perdón, concejal. Le voy a pedir al concejal Neri que no me esté dando instrucciones, concejal. Quiero escuchar a la... Perdón, presidenta, hay una moción del concejal. Sí. Acá el otro concejal está haciendo otra moción. ¿Cuál es la moción del concejal Rodríguez? Que se dé por resolución con 7 días para contestar lo que ya tienen en el Ejecutivo. Concejal, no, yo hice una moción concreta que pasemos esto a comisión y que el martes, faltan 4 días, el martes lo podemos ver, lo podemos analizar en comisión y ver qué fue lo actuado en el Consejo Deliberante y en base a eso tomar una determinación. Me parece lo responsable, me parece lo lógico. Pero no lo tenemos que responder nosotros, concejal. Hay que responder el Ejecutivo. Nosotros ya tenemos conocimiento de que se tratan los puntos y ya estuvimos todo el año pasado trabajando sobre eso, y yo particularmente he estado en las comisiones y no pudimos avanzar en ninguna determinación en esa comisión porque nos falta el informe del Ejecutivo. Entonces lo que está planteando tanto el Centro Vecinal como la señora Nina es que... Seguro, pero es lo que venimos... A ver, no hemos reunido y no podíamos avanzar. Que yo no estoy entendiendo. ¿Lo está pidiendo el Centro Vecinal o está pidiendo la comisión del CER? Porque vos estás hablando del CER, una cosa del CER y otra cosa del Centro Vecinal. Si hubiera participado en la comisión, hubiera entendido que la señora Nina compone la comisión... que se armó a pedido del intendente cuando el Centro Vecinal cuando la comisión de Villa Cielo pide el informe, ¿qué hace el Ejecutivo? No, señor, crea el la proyecto comisión. Lo presenté yo. No, pero no se equivoque, lo presenté yo el proyecto. El Centro Vecinal pide el informe. Por favor, el Centro Vecinal pide el informe. ¿El Ejecutivo qué hace? Crea la comisión. No, el proyecto es mío. El proyecto fue del concejal Negri. Pero por favor, concejal, nieto. ¿Qué proyecto? Estamos hablando de la creación de la SER. Y bueno, la creación de la SER fue un proyecto del concejal. No, fue un proyecto de la comisión. Por favor. Tiene tanta claridad. Por favor. ¿Puedo aclarar algo? Por favor, hagamos... Sí, no sé, capaz que lo presentan así que... El Ejecutivo mandó el proyecto. Perdón, a lo mejor si ustedes me permiten, porque la lógica con todas las cosas que ustedes tienen hace algunas confusiones, y yo no sé además si me expliqué claramente. El Centro Vecinal pide un informe. Ante ese informe del Centro Vecinal, la verdad es que a varios integrantes del Centro Vecinal nos dijeron que iba a haber problemas en que se diera esa información. ¿Por qué no acudíamos a pedir directamente ayuda, es cierto, a la concejal Negri? Se hizo una reunión en la casa de la concejal Negri con la presencia del señor Nicolás Zanotti, el señor Carlos Gravelo. Usted, concejal Lina, y, el doctor Claudio Massa. En ese momento se explicó en esa reunión específicamente qué se quería y para qué se quería esa información, haciendo especial hincapié que esa información nosotros teníamos el personal especializado en los temas necesarios que hacen a la confirmación de planos, medidas, etcétera, etcétera, podía ir a la legislatura y la legislatura aprobar esa reserva. Y dijimos además específicamente 3 programas que había en ese momento. Perdón, ¿en qué fecha fue eso? En la fecha y entre el 26 de febrero y el 26 de febrero y la creación de la SER, que fue el 23 de abril del 2018. Entonces, en ese momento, a esos presentes, nosotros les informamos que teníamos directo acceso, y cómo teníamos el acceso, todo legal, aclaro, a 3 créditos internacionales Con lo cual, podríamos hacer que esa reserva, así un ejemplo de lo que pasaba en Córdoba, y además del resto de las derivaciones en cuanto a reforestación, cuando una serie de cosas que iban a permitir el brillo de esa zona y ser tenido en cuenta además para lo que se podía hacer del otro lado de la ruta. Que hay mucho para hacer del otro lado de la ruta. Sí, por eso es que se creó la reserva. Justamente, se creó la SER. La SER. Porque en aquel momento nosotros creímos que ese era el camino para hacerlo desde el principio, totalmente ya prácticamente público, y no que fuera un centro vecinal solamente. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay una resolución por la cual se crea la SER. En respuesta a un pedido de informes iniciado por el centro vecinal y como el mejor camino para actuar y obtener nuestra reserva, que evidentemente no es la reserva de Villacielo, es la reserva de Capilla del Monte. Y acá a todos ustedes les consta que yo sugerí que en el momento oportuno se hiciera el cambio de nombre. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, todas esas dilaciones no tienen nada que ver ni con el proyecto de creación de la SER ni con el pedido inicial. Acá, respuesta, sí, no. ¿Cómo? Acá no hay respuesta, pero lo peor del asunto, reitero, es que no hay respuesta al centro vecinal, no hay respuesta al SER, pero tampoco hay respuesta al Consejo Deliberante. Y reitero, la 8102, la ley de organización el municipio específicamente toma este punto en cuenta. Y si no, que el doctor me diga por qué me equivoco. Gracias. Bueno, ¿qué quería decir con eso? Perdón, concejal. Quiero decir, que quiero decir con esto, concejal, es que quise aclarar porque se estaba habiendo un intercambio en el cual hablaban de una resolución y una ordenanza que no sabía de qué se trataba. ¿Sabe lo que voy yo? Es que si fueron... Tú tenías la duda, ¿quién había presentado el proyecto? Si están al tanto desde febrero, desde el 2018, ¿por qué tienen el problema ahora de que lo pidamos por resolución si es un tema que ya lo tenemos? Yo, Presidenta, yo hice una moción concreta. Yo creo que el concejal Juárez está planteando no una dilación del tema, sino 4 días para refrescar todo lo hablado y lo conversado. Y si ha pasado un año, pueden pasar 4 días, que no hace a la gravedad de las cosas, pero no creo, porque se discuten 4 días de diferencia entre un pedido y el otro. No lo entiendo, francamente. Perdón, presidente. Sí, no se trata de 4 días. Hace un año que a lo mejor uno venís a las comisiones porque no te toca, no te estoy diciendo que te estoy diciendo que a lo mejor no eras el encargado de ir. Hemos ido todas las reuniones, todos los meses, y siempre estábamos trabados con esto. A ver, yo creo que el Ejecutivo está al tanto de esto. ¿Cuál sería el problema? ¿Una semana o una semana menos? Ninguno. Pero a ver, yo creo que por respeto al centro vecinal y a la gente que viene trabajando y estando, creo que nos debemos a ellos. Por eso, como dijo Hermán Juan, él tiene su propuesta y yo hice otra propuesta. Señora Nina, si me permite, quiero hacer una pregunta. Usted presentó por secretaría nuevamente una nota con estos puntos hoy. Con secretaría, no. Sí. Nosotros presentamos en el día de hoy una nota por la cual le solicitamos al proceso deliberante copia de todas las resoluciones tomadas en el 17 y en el 18. Perfecto. Y nosotros tenemos, señor secretario, toda la nota presentada con los puntos que menciona la señora Nina Junquera en este consejo. Bueno, eventualmente sí, yo lo tengo acá enfrente mío. En realidad a mí lo que me llegó es una copia de lo que presentó el centro vecinal en el ejecutivo, en su momento, que ha sido el año pasado. En noviembre del año pasado. El 22 de noviembre se hizo una resolución al ejecutivo requiriéndole la documental. Esa a que refiere el ejecutivo mandó una carpeta color rosa con toda la documental que el Ejecutivo tenía al respecto de la creación de la reserva, porque hay mucha documentación que no está, que no, pero según lo que dice el Ejecutivo, a mí no me consta, yo, esa carpeta se puso a disposición de Nina el año pasado. Nina dijo que eso no era lo que ella estaba pidiendo y la carpeta no se la llevó, que era un alto así de fotocopia. Yo, ¿qué contiene la carpeta? Lo desconozco porque no es tarea mía. Sí sé que el Ejecutivo mandó un montón de documentación en fotocopia de lo que el Ejecutivo tiene. ¿Qué pedí el informe? Yo no lo sé tampoco porque es bastante extenso, pero no. La documentación fue remitida. Quiero aclarar, por favor, primero, que no es Nina Fonquera la que pidió eso, sino que había pedido el Consejo Deliberante. O sea, eso no es Nina Fonquera. No es que te quiera sacar de encima. No, con lo que corresponde. Es diferente. Perfecto. Segundo, que específicamente lo dice la legislación vigente, que si yo le pregunto a alguien, oficialmente, ¿qué es eso? Estoy refiriendo a eso blanco, me tiene que decir que es algo que es de color blanco, que tiene cuatro patas, que usualmente se usa para sentarse, y después, si quiere, anexa, porque mi pregunta es qué es, después anexa todo lo que tenga sobre el particular, si hay 45 formas de sillas, si se las usó en la antigüedad para cortar en la cabeza a alguien, todo eso no interesa, dígame, ¿qué es esto? Perfecto. Reitero, por favor, lo que se les está pidiendo en principio y cómo arranque, cuáles son los lotes con nomenclatura catastral que integran cada una de las manzanas, que integran las dos resoluciones. ¿Me quieren ustedes decir, imagínense todos, en un expediente de color rosa, quién de nosotros y ustedes, porque como la pregunta era de ustedes, van a tener que contestarla a ustedes, quién determina de todo eso cuál es lo que corresponde a esta manzana, esta manzana, esta manzana, esta manzana? Además, si alguno, que por la sed de ustedes no se les va a ocurrir, pero si se les ocurriera en un momento de delirio, lo queríamos desde la SER o desde el centro vecinal, decirme cuál es la especialidad de ustedes que les permite determinar dentro de su expediente que esta es la respuesta. ¿Me explico? Correcto. Entonces, la ley habla de incongruencia, el principio de congruencia. La congruencia de esto es que, señor, si yo quiero saber algo sobre medicina, le pregunto a un médico y me lo tiene que decir específicamente y así sucesivamente. O sea, esto incluso, y no es que quiera meter cizaña, pero esto es una falta de respeto al Consejo Deliberante, y fue una falta de respeto al hacer, y fue una falta de respeto al centro vecinal. Gracias, señora Linares. Sí, tiene la palabra la concejal Negri, me la pidió señor Juárez. Concejal Negri, le escuchamos. Sí, en realidad, cuando le pedí la palabra era por un tema, ahora ya tengo tres. Lo que le quería consultar al secretario. Si, primero, que quede claro que el Ejecutivo envió información. Eso es lo que quiero que quede en audio. Segundo, secretario, ¿puede decirnos si esa información que envió el Ejecutivo la envió al Consejo o la envió a la Comisión? No, la envió al Consejo. La envió porque conforme la resolución. Y el Consejo la giraba al hacer. Claro. Porque, a ver, pregunto, Dios. El centro vecinal vino a solicitar del Consejo Deliberante que el Consejo tomara los recaudos. No, el Consejo, no el centro vecinal. ¿Puedo? La CER le pidió al Consejo. ¿Puedo aclarar algo ahí? No me acuerdo cómo fue. Es medio semántico. No, pasó así. Perdón. Pasó así. Pasó así. Perdón, ¿puedo aclarar cómo pasó? Ya le doy la palabra. Al hacer la comisión, a través del Consejo Deliberante, pidió una información para que el Ejecutivo la envíe. El Ejecutivo la envió acá al Consejo Deliberante en los tiempos acordes. Vino la señora Nina Junquera con una nota de la Secretaria de Ambiente de ese momento pidiendo llevarse el expediente que había llegado acá al Consejo. Cuando le mostramos la carpeta, porque vino con una nota, le mostramos la carpeta, el expediente que estaba en el Consejo, no se lo quiso llevar. dijo que no se lo iba a llevar al expediente. Entonces quedó el expediente acá. Acto seguido, renunció la Secretaría de Ambiente. Por eso es que yo pido que tratemos un poco en comisión este tema, porque viene con varias cuestiones enredadas. Cuando se presentó la nota el 22 de noviembre, tuvimos después el tratamiento del presupuesto y la tarifaria. No nos pudimos abocar a la nota. Terminado el tratamiento de presupuesto y tarifaria, el Consejo entró en receso. Y hoy nos encontramos de vuelta con la primera sesión. Entonces, que hagamos un poquito de memoria para atrás, nos tomemos unos días, unos 4 días, hasta el martes próximo, revisemos todo lo que ha llegado al Consejo Liberante y en base a eso tomemos una determinación. ¿Puedo continuar con el uso de la palabra? Sí. Sí, compartiendo lo expresado por el concejal Juárez, adelanto que voy a acompañar la moción que le ha pedido, y me gustaría dos cosas. Y yo me pregunto, doctora, Nina. Dos cositas. Los datos catastrales que usted pide de cada lote, la denominación catastral, ¿no debiera estar esa información resguardada desde el momento de la creación de la reserva del año 2010? No necesariamente. ¿Por qué? Por ley no. ¿Cómo? Quiero aclararle algo y le doy un ejemplo. Por ejemplo, señora concejal, por ejemplo, en este momento, usted me permite, porque si no me quedo medio minuto, sí. En este momento está en tratamiento y ya tuvo su primer tratamiento en la legislatura la presentación de la reserva de cunicultor y urtar, cubritor. Dicho sea de paso, agregamos yo, con la primera vista positiva. Ojo, no está aprobada, sino simplemente positiva. La reserva de Coniculto y Oritorco terminó de conformar todos estos detalles no hace más de 6-8 meses. O sea, hay datos en los cuales cuando se hace una, como en este caso en el 2011, una declaración de reserva, lo que está haciendo es simplemente emitiendo una voluntad. Aclaro. No fue una declaración de voluntad. Perdón, acá se creó la reserva. Perdón, pero hay una ordenanza de creación de la reserva. Por eso están inmovilizados los lotes. No es una declaración simple de voluntad. ¿Me deja terminar? En esa declaración de 2010 y 2011 se habla específicamente de cuáles son las manzanas que conforman la reserva. ¿Sí? Hay un error que es subsanable, sin problema, y que el hacer se trató de subsanar con el ingeniero que hizo las primeras mediciones. Porque se habla de la mitad de una manzana, sin decir específicamente eso. Pero en el 2010 y 2011 se especificó claramente qué manzanas son las que están. Con eso, además le digo, que podría dar ejemplos en este momento de la reserva de Colorado, la reserva de Pinas, y usted me hace una pregunta y yo tengo que abundar en detalle. Entonces, simplemente. No, la pregunta que yo le hice no es la respuesta que usted me está dando. Con esa, sí, entonces, concejal, con lo que decía la normativa en el 2010 y 2011, estaban dadas las condiciones para declarar reserva. Lo que sí, como sucede en todas las reservas, después había que continuar con los trámites, que evidentemente. Una lástima que se tardara la inscripción hasta el 16. Pero estaba, o sea, podemos arrancar en este momento, sin duda, y lo dice toda la legislación vigente y la Secretaría de Ambiente, con lo que menciona, con lo que dice la ordenanza del 2010 y 2011. Pero además yo me pregunto, concejal, discúlpenme, si la cosa es así, ¿qué estamos discutiendo en este momento? Si el Ejecutivo responde a un pedido del Consejo Deliberante de la SER y del Centro Vecinal, o si aquella ordenanza fue válida o no válida. Porque que yo sepa, yo estoy acá pidiendo exclusivamente que se dé respuesta a un pedido, primero del centro vecinal, después del hacer, que todas las veces se repite exactamente el mismo pedido, no hay cambio de nota, y posteriormente el Consejo Liberante. Perdón. Iba a decir que yo voy a retirar la moción, voy a acompañar que el martes veamos, porque si hay una carpeta, me gustaría invitarte, Nina, a la comisión, para que veamos punto por punto si está respetado el pedido que nosotros le hicimos, y si no, vos nosotros, te invito a vos, porque vos viste la carpeta, yo no la vi, la verdad que no la vi, entonces le podemos pedir los puntos. No, lo lamento. Lamento, estaba en uso de la palabra yo, la señora no me dejó terminar de exponer. Ah, discúlpame. No me respondió nunca porque no me escuchó. Como no me escuchó, no puede responderme lo que yo quería preguntar. Entonces, no, ya está, presidente. Ya está, presidenta. Públicamente disculpas, muchas gracias. No fue mi intención faltar el respeto. No he dicho que me haya faltado el respeto. Lo único que, si yo escuché bien. No escuchó bien. Están dadas públicamente las condiciones para que la reserva se haya declarado. Si no, de todas maneras, el liberante tiene asesoría letrada como para saber si yo estoy delirando o no. Nadie dice que esté delirando, digo que tiene que escuchar. Lo que sí puedo manifestar que a lo largo del año pasado hemos tenido problemas para que los pedidos de informe sean respondidos en tiempo y forma. Es decir, siempre se ha solicitado la extensión de los plazos para responder a los pedidos de informe. Y me consta porque yo he sido víctima de esa situación. En este caso, el concejal Rodríguez retira la moción, el concejal Juárez hizo una moción de que pase a comisión para el día martes el tema de la reserva, para el estudio de los puntos que presentó la CERN a este consejo deliberante. Voy a acompañar el pedido del pase a comisión por una cuestión y por una muestra de respeto hacia el Ejecutivo. Pero este año, si Dios nos acompaña y todos podemos trabajar en armonía, este Consejo deberá trabajar en todos los puntos con la celeridad que amerita lo que ha quedado en comisión y todos los puntos que vamos a tener este año, sobre todo en medio ambiente. En virtud de lo dicho, que es necesario trabajar con celeridad. Le pido al Ejecutivo que, como tiene en cada área una persona dedicada a la respuesta de lo que se emite desde este Consejo Deliberante, ponga la mejor voluntad para responder en tiempo y forma lo que se le solicita. Dicho esto, voy a someter a votación el pase a comisión para el estudio de la carpeta y con la invitación a la señora Nina Junquera para que pueda en ese momento dilucidarnos alguna duda que se nos pueda presentar a los fines de dejar zanjada esta situación y poder elevar el pedido correspondiente al Departamento Ejecutivo. ¿Algún vecino más quiere hablar al respecto? ¿Puedo decir algo? Sí, doctor Fogel. Escuchando todo, porque yo participé de todo este tema, a mí me parece que fue así como funciona esto. Cuando se hizo el pedido en su momento no se respondió por el Ejecutivo, desde el CER. Vino el CER al Consejo y lo pedimos desde una resolución que hablamos en la comisión. Fue así. El Ejecutivo respondió con una carpeta. La gente del CER, Nina en este caso, no se llevó la carpeta manifestando incongruencia. Permítame, consejero. Doctor. Todo lo que usted va a manifestar ya ha sido dicho, perdóneme. Entonces ahora voy a pasar a votación. Someto a votación el pase a comisión para el día martes, con carácter de urgencia, el tema del tratamiento del pedido de informe a la comisión de la reserva. Concejal Juárez. Sí, antes de manifestar mi votación, sí, señor, quisiera pedirle a usted que arbitre los medios necesarios para que la carpeta le llegue a la SER, a la comisión. En definitiva, fueron ellos los que pidieron la carpeta, porque ellos también tienen que analizar la información contenida en ese expediente. Se hará todo lo que sea atinente a los fines de que esto pueda resultar de la mejor manera posible, concejal. Muchísimas gracias. Sí, antes de expresar mi voto, le voy a solicitar, presidenta, que convoque también a la reunión de comisión del día martes al secretario de Planeamiento, que es integrante de la comisión y que ha estado abocado al estudio de este tema. ¿Quién es? Y mi voto es acompañando la votación del concejal Juárez. ¿Podría hacer un pedido antes de mi voto? ¿Podría? Yo personalmente e individualmente escuchar que termine el relato del doctor, me interesa su... El doctor estaba por manifestar lo mismo que... No, terminar, era otra cosa. Bueno, pero usted no habla de carácter de asesor, lo estoy pidiendo yo. No, de asesor, yo participé en eso. Lo estoy pidiendo yo como una cosa personal. En respeto a su investidura, concejal, le otorgo lo que usted me está pidiendo. Por favor. Porque yo no puedo saber qué es lo que va a terminar. Perfecto. Gracias. Perfecto. No tiene gracias. Por qué. Doctor José, continúa. Yo dije que hubo incongruencia. Eso fue siempre oral. No se manifestó por escrito. Como ya hubo una resolución, y esto se va a volver a requerir por resolución, estimo yo, habría que hacer una nota desde el CER, pienso que el CER debería cuestionar el expediente diciendo falta tal cosa o sobra tal cosa. Por eso, doctor, ¿por qué se está volviendo a pedir la resolución? Porque acá se vuelve a pedir lo mismo como si no se hubiera respondido. Pero se respondió, algunos se respondió mal. Por eso estoy diciendo que se envíe la carpeta a la SER para que la SER tome conocimiento de lo que hay en la carpeta. Yo le voy aclarando, el día martes en la comisión yo no voy a tratar esto si la SER no tomó conocimiento y no sabe de lo que existe dentro de la carpeta y viene un representante de la SER acá a la comisión. Concejal Juárez, le quiero recordar una cosa. Dígame. Que la presidenta de este consejo soy yo. Y el tono no, que está... Usted no me va a decir porque usted es la presidenta. No, yo pero la usted debe tal. Moderar su... Pero... Usted está conminando a la comisión cómo tiene que actuar. No, estoy diciendo lo que voy a hacer yo. No estoy diciendo lo que va a hacer bueno, la comisión. Bueno, usted guárdese lo que va a hacer y en el momento que lo tenga que hacer lo va a hacer. Pero dado lo que usted está manifestando, entonces, lo manifiesta de la forma que corresponde, señor Juárez. No me puedo esperar. Me parece que se excede. Presidente, por favor. Le quiero pedir, por eso cuando el martes acompaña la moción para ver la carpeta, invito a Nina, que es parte de la comisión del CER, ¿para qué? Para pero que no es la única. Bueno, ni digo Nina porque siempre fue la... No será la única. Perfecto, Nina. Venga con alguna persona más, pero siempre... No, por eso pedí que venga el secretario de Planeamiento. Por eso, yo acompáñame. Por eso tiene ese... Por favor. Quiero aclararle que desde que renunció la secretaria, presidenta de la SER, los otros dos miembros del Ejecutivo, los integrantes de la SER, eran el concejal, el señor Nicolás Zanotti y el doctor Matías Barria. Ninguno de los dos ha asumido el rol de presidente, por lo cual en este momento, y evidentemente la que habla estaba en representación de la COAT, no puede asumir el rol. Por lo tanto, lamentablemente en este momento la SER, por obra y gracia de los responsables del Ejecutivo, está sin presidente. Se los aclaro, por si ustedes están esperando la llegada del presidente, no hay presidente. A todos aquellos que fueron a las reuniones de la SER saben que no han sido convocados para el anuncio del nuevo presidente. Bien. Gracias. El concejal. ¿Está animado, doctor, con su...? Sí, para mí hay incongruencia en la forma de que se planteó todo. Para mí deberían seguir los pasos legislativos correspondientes. Si se pidió desde el CER la nota y el Ejecutivo cumplió, pedía resolución y llegó acá la carpeta, se debería rechazar esa información para volver a reiterar el pedido, fundamentando el rechazo, que está hecho de otra forma, pero está hecho el rechazo. Mira, está hecho. ¿Alguna vez usted lo hizo? Doctor, explicando disculpe, que está mal. Pero ¿no le parece que en este momento lo que usted está poniendo es un tema administrativo? Que si estamos acá y todo esto está grabado, ¿para qué quede claro el problema? Por favor, si esto era así, ¿Por qué no se preocupó usted antes en hablar con el Ejecutivo y darle a entender que esto que está pasando en este momento iba a pasar porque ese expediente no respondía jurídicamente a la pregunta presentada? Simplemente ya se está tornando bastante intenso este tema, sí. Me parece que está acotado, que ya no estamos faltando el respeto, que está jugando la susceptibilidad de por medio. Me parece acotado la opinión del Consejo de Juárez, que tome su decisión, pero me parece que votemos. Sí. Y una pregunta más le quiero hacer a la concejal Negri, a los concejales de oficialismo. ¿Quién es el nuevo secretario de planeamiento? Que yo tengo entendido, el arquitecto Edo. Ah, no, porque en las redes salió que había renunciado. Yo tengo entendido todo. Gracias. ¿Y ambiente? Hay una persona a cargo. Hay una persona a cargo. No me acuerdo en este momento lo que dije. Me había dado el voto. Pase con eso. Pase a mí. Entendiendo esto de que estaría buenísimo que nos juntemos nuevamente y podamos resolver, y más si ya la gente idónea en el tema, como ambiente y planeamiento, que están tan empapados en esto, podrán dar una respuesta concreta, sensata, y espero que por escrito. ¿Paso con Sánchez? Acompaña. Mi voto es positivo. Secretario, tome nota por unanimidad. Hacia comisión. Solo una pregunta. Sí, sí. ¿Quiénes debo participar para la reunión de comisión del día martes? Secretario de Planeamiento. A la señora Nina Junquera, está acá. Acaba de tomar conocimiento. ¿Y secretaria de Ambiente? Secretaria de Ambiente. Secretaria de Ambiente. La persona a cargo. La persona a cargo. ¿Y el presidente del centro de Sinan también? ¿Y el presidente? Bueno, que venga entonces, está convocado para el martes a las 18 horas. Eso no se lo puedo responder, concejal Rosas, porque hoy es la primera sesión ordinaria y hay que dilucidar algunos temas. No, yo había propuesto que venga el asesor del... ¿El consejo? Yo acompaño la moción del concejal. Totalmente, yo también. Bueno, en su momento se verá. No sé, porque por ahí si no pueden venir ustedes, el abogado tampoco venga. Lo hablaremos al final de la sesión. Bueno, creo que este tema ha sido... Presidenta, por favor. Sí, señora Nina. No perder tiempo, y creo que todos ustedes y nosotros estamos ocupados. Lo que yo sugiero a todo aquel que de aquí al martes quiera revisar el expediente que presentó como respuesta al Ejecutivo, al mirarlo, por favor, que tenga una copia del pedido de informe de la SER, simplemente para que pueda... confirmar si ese expediente con un neófito puede dar respuesta a las 10 preguntas de la SER. Gracias, señora, que ha sido muy claro. Vamos a continuar con la sesión con la lectura de la correspondencia. ¿Algún concejal tiene algún tema para tratar? Antes de que pase a leer la correspondencia, ¿algún tema en particular? ¿No? Mira la correspondencia. Yo tengo concejal. Uno, sí, yo tengo uno. A fines de las sesiones del año pasado, en varias oportunidades, hice pedidos de informes al Ejecutivo, en el mismo sentido que la CERU, que el Consejo Deliberante, que los centros vecinales, no obtuve respuesta sobre cosas de la partida presupuestaria y sobre el Festival Alienígena 2017, que hoy, primera sesión del 2019, a la fecha no he tenido respuestas. En una ocasión, en mi trabajo personal, se presentaron con una carpeta importante, con un informe de mi solicitud. En primer lugar, dándome un plazo para devolverla, siendo que yo pedí una copia y pedí un pedido informe al cual necesito tener constancia de papel. No fue así. Y porque estaban cerrando los balances y no se podía hacer fotocopia, intimándome a mí en 30 días devolver una documentación que no puedo devolverla a esa fecha. Haciendo alusión a que mis asesores estaban en receso y que no iba a poder cumplir, por supuesto que no la recibí, la nota, eso está acá, no solo no venía encabezado con un principio a quién ni a qué se pedía, sino nos pedía un informe en el cual el expresidente Hernán Juárez me dijo de manera privada que esa información la iba a poder tener cuando se abrieran las partidas de fotocopia. No. Y que en alguna extraordinaria quizás me la podía dar o principio de las ordinarias. Entonces, presidenta, disculpe a lo mejor y con el conocimiento de los demás concejales, me gustaría que conste en audio si hoy se me va a hacer entrega de la documentación requerida que en transcurso de temporada de verano me fue... Me la quisieron entregar y no la pudieron dar, ¿no? Porque no estaba en la formalidad ni la manera. Presidenta, necesito aclarar la situación ya que se me alude a mí. Perdón, antes que me aclares, quiero responderte que no hago alusión a tu persona, sino que vos tenías ocupabas un cargo dentro de... Cuando ella hace el pedido de informe, no es que el Ejecutivo se negó a contestarle. El Ejecutivo le contestó, llegó la documentación acá al Consejo Deliberante. La documentación es de todos los concejales. La documentación que llega al Consejo Deliberante, si bien es el pedido de informe, lo hizo el concejal Bandine, la documentación es del Consejo Deliberante. Y en ese momento, cuando llegó la documentación, estábamos en un periodo de receso en el Consejo. No había secretario para que vaya a sacarle fotocopia y se lo lleve a la concejal. De hecho, Luciana tuvo la amabilidad de llevarle a sí mismo, le llevamos el informe que había llegado acá, el original. Luciana tuvo la amabilidad de llevárselo a donde ella trabaja, se lo llevó a donde ella trabaja, te lo dejó por 30 días. No me lo dejó porque no lo quisiste recibir, porque pero yo ella no puedo devolver una documentación. Primero, bueno, que acá, bueno, antes de que se acabaran las recepciones dijeron que la documentación de acá no sale más. Bueno, macho, no, yo no la puedo sacar. En el verano no. Porque, sorry. Pero que te llevaron la documentación a tu trabajo. La documentación de acá original. No sale. ¿Fue así, secretario? Sí, yo le dije que yo la receptaba, pero no la devolvía en 30 días. Luciana, muy amablemente, por no poder tomar decisiones sin consultar, consensuamos que la devolvió. Yo no estoy diciendo que a mí no me la dieron. A mí, de manera formal, no, hasta el día de la fecha, no me han entregado. Estoy preguntando. Pero te llevaron si a los originales. Pero no me la entregaron a mí, mi amor. No me fueron a recibir. Y encima ni siquiera una nota que diciendo en virtud al pedido de informe, nada. Me llevaron un sobre ahí adentro. Con una nota, Luciana. Por favor, Luciana, porque parece el teléfono compuesto. Llevaste. No, ¿quién dice la verdad? Llevamos una nota con el expediente, se lo alcanzó Luciana, te lo alcanzó a tu trabajo. Te lo llevó Luciana y ahí está, préstame, acá está la nota. Pero si la concejal Bandini dice que fue sin ninguna nota. Pero acá está la nota. A mí me entregaron y lo sobre... Bandini, concejal Bandini, por favor. Sí, a donde me niego... A donde me dieron. Acaba de decir que no le dieron nota. Concejal, por favor. A mí me dieron una nota emplazándome a devolver la documentación en 30 días. A mí me presentaron una nota pidiéndome, por favor, que la documentación la entregara en 30 días. Pero por supuesto, porque eran los originales. María José, eran los originales. Bueno, yo estoy pidiendo, ¿qué estoy pidiendo de malo? ¿Qué estoy pidiendo? La copia. Está bien. A mí no me tiene que pedir nada. Que a la fecha de hoy, desde septiembre del 2017, vengo haciendo pedidos que a la fecha no los tengo. Vamos a terminar este tema, porque si no nos siempre seguimos Concejal Negri, siempre que estamos hablando, favor, está comentando. Pero presidente, si no me deja hablar. Pero tiene la palabra. No, ahora no. Cuando se la pedí, usted me interrumpió, bueno, pero, sistemáticamente, y le dio la palabra a distintas personas. En razón de eso, no pude terminar de hacer uso de la palabra. Entonces, le pido que me respete. La respeto, concejal Negri. Esta situación yo creo que se va a dirimir de la siguiente manera si los concejales presentes están de acuerdo. De ahora en más, cuando haya una solicitud de informe que deba, que presente algún concejal, el secretario va a hacer fotocopia correspondiente, sean 100, 200, 1000, 500, 1000, y le va a entregar a cada concejal un juego para que pueda estudiar el asunto en cuestión, porque yo también he sufrido esa situación cuando hice el informe sobre finanzas. Así que la comprendo, concejal Bandini, comprendo que no haya recibido, no. Y usted, señor Pero quedo, pará, perdón, Presidenta, pero quiero dejar constancia en el audio que la concejal recibió la información. Pero no. Y acá está la nota. Pero la recibió concejal, tiene razón. No la pudo usted dejar el tiempo que ella la necesitaba, bueno, por eso la devolvió. Es un tema de ella y sus asesores. Nosotros, yo cumplí con entregarle la información. Es más, se lo llevamos a su trabajo, cosa que no tendríamos que haber hecho. Ella tendría que haber venido acá al Consejo Liberante a buscar la información. Listo, concejal Juárez, está claro. Está claro, no vamos a abundar en eso, está claro. Presidenta. Sí, concejal. En primer lugar, aclarar que yo no pedí que me la entreguen. A mí, con solo informarme, tengo los medios para llegar acá, primero. En segundo lugar, estamos todos muy susceptibles y mi animosidad en ningún momento es ni contra el concejal ni con la gentileza, y te agradezco públicamente el gesto de habérmelo llevado a mi trabajo y no podértelo receptar porque las condiciones que me pedían frente a esa documentación no la iba a poder respetar, y no me gusta estar en boca de nadie que no entrego la documentación como tiene que ser. Y en tercer lugar, Presidenta, simplemente, sin ofender al resto de mis ediles, quiero hacer que conste en audio que por favor me pueden entregar la documentación solicitada, que quiero cerrar un tema que quedó inconcluso en el 2018. Sí, concejal. Gracias, Presidenta. Sí, concejal. Antes de cerrar este debate espontáneo que se ha dado, me gustaría, para que quede en audio, no veo el grabador, de dar lectura a la nota. Capilla del Monte, 28 de diciembre del 2018. La nota que la concejal Bandini dice que no recibió. ¿Qué fecha? 28 de diciembre del 2018. Concejal, señora María José Bandini, presente. La Secretaría del Consejo Deliberante le hace entrega de dos módulos de fotocopias correspondientes a... Le hace entrega, dice, ¿no? A mí no me dejaron nada, me prestaban. Bueno, cuando usted disponga... Perdón, concejal. Sí, señor. ¿Podría hablar en algún momento? Señora concejal, sí, tiene la palabra. Disculpe, por favor. Primer módulo, ordenanza 3632/18 con 76 hojas foliadas. Segundo módulo, ordenanza 3624/18 con 230 hojas foliadas, los cuales deberán ser devueltos al Consejo Deliberante el día 30 de enero del 2019. Dicha entrega se hace en forma personal y firmando acuse de recibo. Firmado, concejal Hernán Federico Juárez, presidente del Consejo Deliberante. ¿Pero son originales o fotocopias? Fue una fotocopia que llegaron acá. Son originales de acá, pero son fotocopias de... Claro, que se tiene que sacar fotocopia acá. Voy a leer también qué es lo que escribe la concejal Bandín. Solicito copia de los pedidos solicitados por mi persona en sesiones ordinarias, año 2018, para tener constancia y poder trabajar sin condiciones de tiempo. El 4 de enero se notificó la concejal Bandín. De lo contrario, la documentación será devuelta cuando termine de estudiarla con mis asesores personales legales después de fecha. Primero, esta nota es la que la concejal Bandini dice que nunca existió, que ella le llevaron las fotocopias, ¿no? Segundo, es para que quede claro, ¿eh? Segundo, la documentación es del cuerpo. La concejal lo que debe pedir son fotocopias. No puede decir de que ella va a devolverlas cuando quiere. Presidenta, es nada más que para que quede claro. Esta situación, porque esta parece una novela de... No, hay que decir las cosas como son. Es real lo que dice la presidenta, perdón, la concejal Gabriela Negri. Yo lo recibí cuando vi que no eran fotocopias, después que me hizo firmar, ella, cuando vimos la fecha. Yo le dije, yo necesito una copia, y ahí me puse en contacto de manera personal con el concejal Juárez, solicitando que por favor me hiciera una copia. Y como no podíamos hacer fotocopia porque se había cerrado la partida y no se podía, el concejal personalmente me dijo que en cualquier momento en reunión extraordinaria se me iba a hacer entrega de la documentación. Yo lo único que quiero que conste en audio es que a la fecha primero de primera sesión de apertura de las ordinarias no cuento con esa documentación. Y lo que quiero que quede en audio es que solicito nuevamente se me entreguen esa fotocopia, a la cual la nota, y pido disculpas, me expresé mal porque pensé que solamente me notificaban que te entregue en los 30 días. Presidenta, bueno. Perdón. Con esto es lo último, no quiero decir nada. No se le entregó la fotocopia en ese momento porque los secretarios, yo les dije que se tomaran un tiempo, porque en el Consejo también nos habíamos, bueno, empezaba el periodo extraordinario, que se tomamos todo un receso, que los secretarios también se tomen un receso. Cuando volviéramos a las sesiones ordinarias, que le íbamos a dar la fotocopia. Y con esto termino. Jamás en el Consejo se le negó absolutamente nada a nadie, jamás. Si por ahí tenemos cuidado con las fotocopias, es porque usted, concejal, presentó una ordenanza por el cuidado del medio ambiente y para no... ¿Puedo terminar de...? Para no malgastar hojas. Entonces, en pos de eso dijimos, bueno, lo que se estaba gastando en el Consejo Deliberante mensualmente en fotocopias era un dinero importante. Secretario, perdón, ¿cuánto fue lo último que se pagó en la fotocopiadora? El último pago que se hizo fueron alrededor de 5.000 y pico pesos. Bueno, en fotocopias, 5.000 y con todo el papel que se usa para eso. Entonces, en pos de ello dijimos, bueno, vamos a tratar de cuidar un poco el dinero, primero del Consejo Deliberante, la partidita que tenemos del Consejo Deliberante, y segundo, aludiendo a su ordenanza también, cuidando el medio ambiente y haciendo una acción en pro de lo que usted había manifestado. Por eso es que por ahí a veces decíamos, che, llega una fotocopia, bueno, tratemos de hacer uno o dos juegos y la compartamos entre todos, o si están los originales, no hagamos fotocopia, leamos los originales. Eso, nada más. Gracias, concejal. Para dar finalizado este debate, si están de acuerdo los concejales, le agradezco que haga mención al ahorro, concejal Juárez. Sé que esa ha sido su voluntad. De todas maneras, este año deberemos contar con el material en la mano para trabajar, porque no todo el mundo puede tener una máquina al frente de la mesa. Así que para evitar esta situación en el futuro, cuando haya un pedido de informe, habrá que hacer un fuego respetando la ordenanza que este consejo aprobó, y agradezco, para que cada uno pueda hacer la evaluación y al momento de tratar el tema todo el mundo sepa de qué se trata. Así que, señor secretario, por favor, arbitre los medios para que la concejal Bandini tenga la documental y pueda proseguir con su trabajo en el estudio del informe que ella misma había requerido. Bueno, le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Usted le va a otorgar fotocopia o quiere que yo le dé los originales que me mandó el departamento ejecutivo? Fotocopia. ¿Fotocopia? Fotocopia. ¿Algún otro concejal? Bueno, yo después voy a hacer el pedido de la auditoría, de una copia de la auditoría y de la contestación de... Estamos en el tema del tratamiento. Digo, como sí. Está hablando de la fotocopia, por eso digo, para que... Por eso digo, si usted lo quiere... No importa, después lo pedimos. Perfecto. Bueno. Creo que todos lo van a pedir, por favor. Voy a seguir con la lectura de una nota que dice... Perdón, sí. ¿El abogado se retiró? Se hicieron sesiones, abogado. Abrí los baños. No, pero está bien. Está bien. Ya que el otro día se retiró con el cuerpo, está bien. Parece que no, que es parcial su asesoramiento. Señora Presidenta del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, de mi mayor consideración, quien suscribe la presente Gisela Alicia Torres, documento nacional de identidad 28919093, domiciliada en calle Sargento Cabral, número 106 de Capilla del Monte, se dirige a usted a los fines que se sirva analizar la situación que seguidamente describiré y por la que estoy alcanzada, al igual que un sinnúmero de personas y actividades, por los extremos que propone la ordenanza 2837/17, espectáculos públicos y sus modificatorias. Conforme la actividad que realizo, me encuentro comprendida en la generalidad del artículo 1 y el ítem B de la citada ordenanza. Y conforme deduzco de mi actividad, como la de tantos otros, no deberíamos encuadrar en ese contexto, ya que según lo que allí se define como espectáculo público, puede llegar a ser cualquier reunión, deportiva o no, que cuente con la afluencia de más de 4 personas. Tal es así que un partido de ping-pong con 3 personas que estén observando, o una sala o salón de billares, es un espectáculo público sujeto a los alcances de ese texto legal. Conforme la descripción que allí se efectúa, hay un variado número de actividades que se realizan en forma cotidiana y que no debieran conformar un espectáculo de esas características, dado que comprenden otro tipo de acciones que por su esencia se desarrollan en un tenor en el que puede haber gente viéndolo o asistiendo, pero ello no se corresponde o asimila a un espectáculo público con los alcances allí previstos. Creemos que el deporte practicado en las canchas de pádel, squash, tenis, frontón, pelota, paleta, pileta de natación, gimnasio, cubierto o no, o las actividades desarrolladas en un playón deportivo por la gente, tampoco. Si se puede pensar que un campeonato de tenis, pádel, frontón, fútbol, básquet y demás pueden serlo en la medida que así sean organizados y así estén implementados, pero no en la práctica del deporte en sí mismo porque no lo constituye por su propia definición. Aquí transcribo los ítems que allí se describen también como espectáculo público. Grupo B, clubes o asociaciones, salas teatrales, salas cinematográficas, salas de recreación, exhibición de animales, parque de diversiones y circos, calecita, carrusel e inflables, cancha de tenis, pádel, frontón, squash, pelota, paleta y otras. Espectáculos deportivos, espectáculos al aire libre, carpas, playón deportivo al aire libre sobre superficies duras o blandas. A la espera de contar con la buena disposición de ese cuerpo legislativo en la determinación y diferenciación de las actividades que constituyen el objeto de la ordenanza referida, ya que estamos alcanzados por la generalidad del texto, diversos ámbitos y actividades que no son espectáculos de tal especie, les saludo atentamente. Señora Gisela Alicia Torres. Presidenta, ahí está el asesor. Sí. Había ido al pipi rumbo. Perdón, pero yo pregunté si te habían ido y por eso te... ¿Y que el baño? Sí, no, pensé que te habían ido. Sí, referido acá y no a la nota. Sí. No realmente qué actividad es esa. ¿No? Hace un análisis de las otras actividades, pero no aclara cuál es la actividad que ella hace. ¿Y dónde se la encuentra? Sí, ¿con qué es lo que le parece que está colisionando con la ordenanza? Claro, lamentablemente estuvo hace un rato la vecina y no... ¿Para no, se fue porque estuvo... Y sí, bueno, había un orden también en la sesión. Así que yo la verdad que me imagino de qué debe ser, pero no tengo claro también. Bueno, lo mandamos a comisión. Lo mandamos a comisión y le preguntamos por teléfono. Y por teléfono. ¿Cuál está encuadrado ella? Ella deja el teléfono de contacto. Lo que pasa es que ella, sí, yo tengo conocimiento el martes, si así lo decide el cuerpo, le voy a dar algunas explicaciones de lo que tengo conocimiento. Bien. Conozco la actividad que ella hace y la que se ve. No, y el estado, digamos, en el que está. Ah, ok. Vale. Gracias, concejal. Perdón, ¿quiere que la invite para el martes? No, yo diría que no, que le hagamos y después la notificamos por escrito. Si la concejal tiene información pertinente. Es un tema, primero yo diría que lo hablemos nosotros porque es un tema de modificación de la ordenanza de espectáculos públicos. Bien. Que hay que definir exactamente qué es. Voy a leer el decreto que manda el Departamento Ejecutivo Municipal antes de seguir con la correspondencia. Decreto número 053/19. Visto el acuerdo arribado entre el Departamento Ejecutivo Municipal con los delegados de los obreros y empleados municipales de Capilla del Monte y del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento de esta localidad, con fecha 30 de enero de 2019, consensuando las diversas propuestas de las partes orientadas a un mejoramiento salarial y considerando que según lo establecido en el artículo 11 de la Ordenanza General de Presupuesto para el corriente año 2019, número 2927/18, los incrementos de remuneraciones para el personal municipal, incluidos las recategorizaciones, los que resulten de incrementos globales realizados en el marco de los convenios colectivos de trabajos aplicables para la planta permanente, extensivo a las autoridades superiores y otros conceptos, serán fijadas por decreto del Departamento Ejecutivo con comunicación al Honorable Consejo Deliberante dentro de los 5 días de otorgados. Por todo ello, el Intendente Municipal de Capilla del Monte decreta, artículo primero, fíjase el incremento de haberes que se detallan a continuación para el personal permanente y contratado, funcionarios del Departamento Ejecutivo, miembros del Tribunal de Cuentas y Consejo Deliberante de la Municipalidad de Capilla del Monte, a saber, incremento del 5% con los haberes de febrero 2019 calculados sobre el haber básico de enero 2019. Incremento del 10% con los haberes de marzo 2019 calculados sobre el haber básico de enero 2019. Incremento del 5% con los haberes de abril 2019 calculados sobre haber básico de enero 2019. Incremento del 5% con los haberes de mayo 2019 calculados sobre el haber básico de enero 2019. Incremento total año 2019 25%. Incorporado en su totalidad al sueldo básico en el mes de mayo de 2019 según detalle establecido UTSUPRA. Artículo 2. Convalídese el acuerdo suscrito el día 30 de enero de 2019 entre el Departamento Ejecutivo Municipal, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Cosquín y Zona Punilla, cuyo texto se agrega al presente decreto. Artículo 3. Comuníquese al Consejo Deliberante a los efectos que correspondan. El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno Municipal. Artículo 5. Comuníquese, córrase vista al Tribunal de Cuentas, publíquese desde el registro municipal. Viene adjuntado el convenio. Voy a dar lectura al convenio. En la localidad de Capilla del Monte, a los 30 días del mes de enero de 2019, entre la Municipalidad de la Ciudad de Capilla del Monte, representada en este acto por el señor Intendente Municipal, Gabriel Buffoni, refrendando su firma el señor Secretario de Gobierno, doctor Claudio María Massa, en adelante la Municipalidad y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Cosquín y Zona Punilla, representado por el secretario gremial, señor Mario Molina, y los delegados, señores Luis Toledo y Jorge Tulián, en adelante el sindicato. Convienen en celebrar el presente convenio, producto de las negociaciones llevadas a cabo conjuntamente, a partir de diversas propuestas evaluadas y consensuadas entre las partes, orientados al mejoramiento en materia laboral y salarial, teniendo como base el diálogo como prioridad para el normal funcionamiento de las instituciones sociales, a saber, primera, el sindicato y la municipalidad, a través de sus representantes, acuerdan el 25% de incremento salarial para el año en curso, dejando establecido que, a mediados de este año en fecha a consensuar entre las partes, se abrirá una mesa de diálogo a fin de que, en conjunto, se evalúe el desenvolvimiento de la economía y su proyección a nivel nacional y provincial. Segunda, las partes dejan establecido que el aumento estipulado en la cláusula primera se desglosará de la siguiente manera. 5% con los haberes de febrero 2019 sobre el haber básico de enero 2019. 10% con los haberes de marzo 2019 sobre el haber básico de enero 2019. 5% con los haberes de abril 2019 sobre el haber básico de enero 2019. 5% con los haberes de mayo 2019 sobre el haber básico de enero 2019. Tercera, las partes coinciden llevar a cabo el monitoreo mensual del costo de vida, IPC, con el fin de que, si el índice de actualización superase el convenido del 25%, la diferencia se incorporará de manera no acumulativa en el mes siguiente al haber básico tomado como base para su cálculo, el haber básico del mes de enero de 2019. Cuarta, la municipalidad se compromete y el sindicato acepta a realizar la entrega de ropa de trabajo de la siguiente manera. En el mes de febrero y agosto de 2019, para el personal de obras públicas, como para el personal administrativo, se deja establecido que el sindicato considerará las demoras surgidas por causas no imputables a la municipalidad. Quinta, la municipalidad queda comprometida a abonar los haberes mensuales del personal hasta el día 7 del mes siguiente. Sexta, la municipalidad llevará a cabo el proceso de análisis de legajos de agentes municipales hasta el día 20 de febrero de 2019 a los efectos de promover las recategorizaciones que pudieran corresponder del año 2018, repitiendo igual proceso en fecha a determinar por ambas partes para las que pudieran corresponder al año en curso 2019. Séptima, la municipalidad deja establecido que los pases a planta permanente por parte del personal contratado, previa evaluación de su desempeño laboral, se llevará a cabo dentro de los lineamientos estipulados en la ordenanza 2845/17 y su modificatoria 2931/19. En un todo de acuerdo, las partes convienen en dar por finalizado el acto previa lectura y ratificación del presente, firmándose para constancia 4 ejemplares compuestos de una foja cada uno, de un mismo tenor y a un solo efecto en lugar y fecha señalados precedentemente. Entonces, este es el decreto que ha llevado a cabo el Ejecutivo con el sindicato. Siguiente correspondencia de uno. Al Honorable Consejo Deliberante, de nuestra consideración, la Comisión Directiva de la Asociación Civil de UNA, Desarrollo Humano en la Naturaleza, se dirige a usted y por su digno intermedio a los miembros de ese cuerpo, solicitando se nos entregue información completa y detallada sobre todas las decisiones vinculadas a otorgar excepciones para construcciones de casas, departamentos, hoteles y complejos de cabañas que se hayan aprobado durante el año 2018 y el que corre hasta la fecha. Fundamentamos el presente pedido en la Ley Provincial número 8803 de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado y en la Ley Provincial de Protección Ambiental número 10.208, en particular en sus artículos 56 a 62, en virtud de los cuales se establece un máximo de 10 días hábiles para recibir su respuesta cumplimentando el presente pedido. Agradeciendo su atención al particular, saludamos a usted atentamente. Emilce Quiñones, presidente, y deja un celular de contacto. Está solicitando información en esta nota sobre todas las excepciones de construcciones de casa, departamento, hoteles. Este consejo, no sé qué piensan los concejales, deberá hacer un pedido de informe al Ejecutivo. Pero son las excepciones que hemos hecho nosotros. Las que hemos hecho nosotros. Pero han venido desde el Ejecutivo las que nosotros... A ver. Las excepciones las hace el consejo. Sí, pero han venido por un pedido... La propuesta... Claro, creo que han sido el año pasado. Por el proyecto. Claro. Sí. Dos. Una es la de la guarida, estoy segura, y otra... Sí, la que presentó... Ah, de Luciano. Y otra de Luciano. No, hay tres. La de Lelio. Tres. Cuatro. La de Lelio. Una PH. La del PH, la de la guarida, la de Lelio y la de... De Salón de la Propiedad. Bueno. Sería pertinente que este cuerpo... De cualquier modo se puede... De cualquier modo se puede repasar, digo... Sí, lo que hizo el consejo y remitir... ¿Usted se puede encargar de eso? ¿Y el martes ya lo vemos? Bueno, entonces lo vamos a dejar en comisión para poder recopilar todo lo que tenemos y poder girar la información. Yo para el martes hago un listado de las que hay que existen como resolución. Claro. Perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar esto a comisión hasta el martes para poner todo en orden, no dejar nada afuera y poder dar una respuesta exacta y correcta, no tener que volver a revisar. Señor Intendente Municipal de Capilla del Monte, expediente Asociación CEN de América Latina, pedido de extensión. Copia al excelentísimo Consejo Deliberante. En relación a la presentación realizada solicitando la extensión en el pago de contribuciones por tasas de visado de planos de mensura y en respuesta a su pedido, vengo respetuosamente a contestar su requerimiento. Primero, la Asociación CEN de América Latina es una entidad civil sin fines de lucro y con personería jurídica conforme la copia de la documentación acompañada oportunamente. Por lo que vengo a solicitar, se funde la excepción peticionada en la calidad de asociación civil y que, dadas las características, no persigue obtención de lucro alguno y que las contribuciones fijadas por las ordenanzas vigentes son exorbitantes, causando un gravamen de imposible cumplimiento. Por ello, le solicito que dentro del poder que usted inviste, impulse una excepción a las ordenanzas vigentes, sea dentro de su órbita propia como en relación a la correspondiente al excelentísimo Consejo Deliberante. Asimismo, la Asociación Zen de América Latina no se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Culto. La Constitución de la Nación Argentina establece la libertad de culto y de asociación, como tal no puede ser restringida con reglamentaciones legislativas, tanto nacionales, provinciales ni municipales, que impidan o obstaculicen directa o indirectamente su normal desenvolvimiento. Por lo que hacemos reserva de peticionar en resguardo de dichas libertades y derechos constitucionales invocadas. Los saludo cordialmente y por lo expuesto, solicito se haga lugar a lo peticionado, que es justo. Ariadna Labati. Deja número de documento. Es otro pedido de exención. Sí, pero perdón, presidenta, eso va al ejecutivo. Es una copia que va al intendente, acá nos manda una copia al consejo. Al consejo. Pero no, al consejo. Hay que esperar que el ejecutivo tenemos tome que esperar decisión, que el ejecutivo tome una decisión y para que este consejo haga el tratamiento. Perdón, perdón. Yo ya le voy a adelantar que yo no voy a hacer ninguna excepción por dos razones. Primero, la Constitución sí es verdad, consagra el principio de la libertad de culto, pero eso no significa cualquier culto. Tiene que estar acreditado y tiene que registrarse. Eso es así desde siempre. Acá dice que se vería coartada. No, no es que se esté, no se está coartando ningún derecho, solo que hay que cumplimentar algunos requisitos. Todos sabemos que además de los cultos, que por decir de alguna manera clásicos o más reconocidos o que tienen mayor conocimiento la gente, hay otras expresiones confesionales que no están referidas a las grandes religiones universales, y me estoy refiriendo concretamente a las sectas. Existe en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos un registro donde deben inscribirse los cultos que quieran practicarse. Eso primero. Lo segundo, dice que es una asociación civil sin fines de lucro. En este momento no lo tengo acá, porque la verdad no hice captura de pantalla, pero yo quiero decirles que yo he visto en internet las publicaciones donde con una suma considerable cobran por venir a hacer, digamos, lo que ellos ofrecen. Es una visita guiada. Y que me, a ver, que quede claro que no me estoy oponiendo a la actividad que realiza, pero no es gratuita. Nosotros hemos hecho exhibiciones a entidades educativas que cumplen un rol formador en nuestra sociedad, pero si es una institución que está diciendo que no lucra, y yo he visto publicidad de esa asociación que sí, que los tratamientos no son gratuitos, las visitas guiadas, los retiros, en fin, el producto que ofrece. A lo mejor hacen una gratis, pero mayoritariamente la actividad es paga. Así que yo ya le voy adelantando que yo no voy a acompañar ningún tipo de excepción de estas mujeres. Gracias. Independientemente que comparto también, creo que en ningún momento se obstaculiza el desenvolvimiento del lugar, porque acá todos los que están dentro del ejido municipal deben cumplir las ordenanzas. Si te están pidiendo plan y demás, yo creo que eso no es obstaculizar, es cumplir con las leyes. Y acá yo voy a leer este párrafo, jamás me quiero que me lo explique, me quede claro. Dice: la Constitución de la Nación Argentina establece la libertad de culto y de asociación, y como tal no puede ser restringida con reglamentaciones legislativas, tanto nacionales, provinciales ni municipales. Acá no se está restringiendo nada, se le está pidiendo que presenten los planos, como cualquier vecino. Lo que pasa en la Constitución hace mención expresamente de ese párrafo que vos lees a su desenvolvimiento como asociación religiosa. No lo que está fuera de ese marco, que lo que la MUNI le está pidiendo, que es pongas en regla cuestiones que tienen que ver con la vida civil, no la cuestión religiosa. Esperemos la respuesta del. Yo propongo una cosa. Primero, nosotros no tenemos la respuesta del Ejecutivo y no tenemos ningún expediente o una carpeta que se haya abierto con la presentación que hizo esta organización. Yo no tengo noticia de que haya actuaciones hechas por el Ejecutivo al respecto. Por eso, bueno, de todas maneras, esto va a quedar en comisión. En su defecto, esperemos que nos informe el Ejecutivo. Que nos informe el Ejecutivo y ahí nosotros decidiremos qué paso seguir. Si damos tratamiento, pero en una vez. La decisión debería llegar desde el Ejecutivo. Ah, por supuesto, por eso esperamos la decisión del Ejecutivo, pero creo que es una vecina y se debe atender su petición. Más allá de la situación jurídica, que nosotros, yo por lo menos, no puedo dilucidar en su totalidad. Copia al excelentísimo Consejo Deliberante. En mi carácter de apoderada de la. Acá hay otra cosa con respecto a eso. Dice: en mi carácter de apoderada de la Asociación CEN de América Latina, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, inscrita bajo el número 1654596 en la Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y registrada en CIDI en la provincia de Córdoba, constituyendo domicilio en la calle Jujuy 447 de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, tiene un mail. Respetuosamente me presento ante usted y digo: antecedentes, que se encuentran tramitando los autos caratulados Asociación CEN de América Latina en su capión expediente 792954, radicado ante el juzgado de primera instancia civil y de familia, Secretaría número 1 del Departamento Judicial de Cosquín, fruto de acuerdos con los vecinos linderos que superaron conflictos judiciales de larga data, y en el marco de dicho juicio de usucapión, fue necesaria la confección de un nuevo plano de mensura de posesión, llevado a cabo por la ingeniera civil Sofía Ríos, matrícula profesional 5099. Dicho plano se presenta ante ese municipio a los fines de obtener la correspondiente visación previa de plano de mensura de posesión. 2. Solicita declaración de entidad exenta. Que atento a la naturaleza de la asociación civil sin fines de lucro, dedicada a la difusión de actividades de culto y prácticas budistas religiosas, venimos a solicitar se nos conceda la calidad de entidad exenta, declarando a la Asociación CEN de América Latina eximida de la aplicación de lo dispuesto en el título 11, capítulo 1, artículo 51 de la Ordenanza General Tarifaria número 29-27-18 vigente, en lo que respecta a las contribuciones allí expresadas, atento que las mismas generan un gravamen de imposible cumplimiento. Acompaña copia de acta constitutiva y estatuto social, copia de acta ratificación de poder general y copia del poder general bajo juramento de su total vigencia, copia para su presentación ante el excelentísimo Consejo Deliberante del municipio de Capilla del Monte. 4. Por lo expuesto, solicita se promueva favorablemente la presente petición, haciendo lugar a la declaración solicitada, que es justa. Firma Adriana Labate. Es complemento y la situación es la misma. Sí. Quiero ver el logo de la asociación. Es, a ver. Esto de los bajos de luna. Esto es así. Quiero ver. Ahí está. Señor presidente. Así se llama. Deduce pronto despacho, dice Aviva, entró el 22 de enero del 2019. Conciencia Solidaria, ONG, al cuidado del medio ambiente, el equilibrio ecológico y derechos humanos, asociación civil con personería y legitimación acreditada en expediente administrativo número 4011/18, decimos que, habiendo transcurrido en exceso el plazo fijado por el artículo 67, inciso G, decisiones definitivas sobre peticiones en general de interesados, 120 días, y en los términos del artículo 70 de la ley 7204, modificatoria de las leyes 6658 y 5350, ley de procedimiento administrativo de la provincia de Córdoba, venimos a requerir pronto despacho del reclamo efectuado el día 22 del 6 de 2018, expidiéndose sobre los hechos y el derecho reclamado y el debido ejercicio del poder de policía municipal, competencia exclusiva de la Intendencia de Capilla del Monte, sin perjuicio que no desconocemos que tanto la Intendencia como el Consejo Deliberante se encuentran en feria administrativa. Consideramos que al comenzar la temporada turística podrían reiterarse los hechos denunciados en el reclamo, atento al incremento en la cantidad de residuos húmedos y secos, sumado a esto la falta de contestación expresa al mismo. Sin otro particular, saludamos a usted con el respeto que se merece. Luciana Gagliardo, Presidenta de Conciencia Solidaria. Nora Jiménez, Asesora Legal de Conciencia Solidaria. Bueno, acá hay otro pedido de respuesta. Lo pasaremos a comisión para tener la resolución el día de la comisión en respuesta a la nota presentada por Conciencia Solidaria. Si los demás concejales están de acuerdo, de pasarlo a comisión para poder estudiar el tratamiento. ¿Concejal Fabio? Sí, concejal Levi. ¿Concejal Rosa? ¿Concejal Levi? Sí, en el mismo sentido. Entonces, pasamos a comisión para su estudio. Perdón, presidenta. Sí, señora. Acá concejal. En una de las notas que usted leyó. Sí. Estoy hablando de la Asociación Civil CEN. Sí. Dice que acompaña documentación, acta de ratificación de. El estatuto social, acta constitutiva. Posiblemente haya quedado en el ejecutivo. Acá no, posiblemente lo pueda tener el ejecutivo, señora concejal. Es así, tal cual. A mí me dieron una copia de la presentación que ellos hicieron en el ejecutivo. Es decir, la documental está en el ejecutivo. Claro. Debiera estar acreditada como conforme el perfecto. Era mi duda. No, está bien. Bueno, hay otra nota más. A los honorables señores concejales de Capilla del Monte, nos dirigimos a ustedes para exigir se aplique la sanción urgente correspondiente según la ordenanza por el incumplimiento en cuanto al cambio de tarifa, según ordenanza número 2918/18, sancionada por el Consejo Deliberante de Capilla del Monte, en donde se establece como nueva tarifa la bajada de bandera a 35 pesos, caída de ficha cada 100 metros 3 pesos con 50. En el artículo primero y en el artículo segundo expresa que dicho incremento debe regir en todos los relojes a partir del día 1 de enero de 2019, caso contrario se percibirá una multa como sanción. Tanto taxistas como remiseros han modificado la tarifa de sus relojes para el 1 de enero del corriente año, pero la agencia denominada Radio Taxi Adrián no ha implementado dicho cambio, situación que es desleal e injusta para todos los trabajadores honestos que siguieron y respetaron la ordenanza anteriormente expresada. Al día de la fecha, casi 2 meses más tarde de la implementación de la nueva tarifa, dicha agencia sigue infringiendo la ordenanza ante la mirada de todos. Hemos informado a Inspectoría, al señor Secretario de Gobierno, al Intendente Buffoni, acerca de dicha irregularidad en varias ocasiones, sin encontrar cambio alguno ante la infracción. Por lo que reiteramos, vía escrita y personalmente, la inmediata sanción según ordenanza, ya que consideramos que todos, sin excepción alguna, debe acatar la misma. Pronto, trámite. Firma de algunos taxistas y remiseros. Evidentemente que esto no es el área que les compete aplicar multa ni nada. O sea que esto ya a la Secretaría de Gobierno. Sí, por favor. ¿Alguna? Acá la nota dice... mandemos la copia a la Secretaría de Gobierno. Bueno, yo, si me permite, yo le expliqué al señor que trajo, si la trajo Luciana la nota, que no es resorte del Consejo eso, porque depende de un área meramente operativa. Sí, que tiene control. Entonces, yo lo que le dije, pasa que estaba bastante alterado el hombre. Claro. Entonces, bueno, que el Consejo haga algo, que. Pero esto no, el Consejo no tiene, el Consejo no va a ir a llevar los taxis, no va a ir, o sea, en definitiva, el Consejo va a leer la nota y te dará una respuesta, pero o le girará lo actuado esto a, tiene control, para que tome conocimiento, pero no es el Consejo que habite estas cuestiones. Yo creo que habría que mandarle una copia a la Secretaría del Gobierno, que está a cargo de esta vía, de esa situación, y bueno, que tomen las medidas. Las medidas correspondientes. Y la persona anota informando cuál fue la acción, se reenvió la nota al Ejecutivo para que tome. Una copia cuando se le manda. La cosa es muy cortita, pero sí, para que queden recuerdos. No tenemos que ver el Ejecutivo. El Ejecutivo arbitró los medios o no, y en definitiva, imagino yo que será inspectoría la que convocará a la agencia a hacer el control de los relojes. Acá no hay un sello de que haya entrado por mesa de entrada, no, secretario. O sea que yo creo que esto ha venido al Consejo, sí, directamente. Presumo. Por eso digo. Entonces, esto lo vamos a crear a Secretaría de Gobierno. Por favor. ¿O quiere que mande el original directamente? Nos queda mándele una copia y una nota. La lectura de correspondencia ha terminado, se han tomado las decisiones pertinentes para el día martes, comisión. Voy a solicitar a la señorita Luciana Morgado que nos ponga al día con los asuntos que están en comisión, los que han quedado en comisión desde el año pasado. ¿Algún concejal tiene un tema más para tratar? Sí, yo simplemente quiero confirmar la hora de la comisión. ¿Qué hora va a ser? ¿Las 18 horas, como siempre? ¿18 horas? ¿18 horas? Sí, no tienen problema. Creo que lo habíamos dicho así, 18 horas. Ningún problema. El martes a las 18 horas. Bien, entonces se confirma el horario de comisión para el día martes a las 18. Yo quisiera ver la nota de conciencia solidaria. La tengo yo, que le quería hacer una pregunta, pero bueno. No. Es un pronto despacho sobre una nota que no sé si vino a cabo y el Ejecutivo no me queda claro. No, a mí tampoco. ¿A los dos lugares fue? El año pasado. Con expediente. No, hicieron una presentación prácticamente de carácter judicial. Sí, lo de juicio dictamen sobre eso. Lo que pasa es que, en el mismo sentido, todo lo que corresponde a lo que es el basural, el tratamiento de los residuos y lo demás, es un área que depende del Ejecutivo, no del Consejo. Pregunto, Julio, porque viene directamente al Consejo y viene con un pronto despacho, por eso la tenía en la mano, no por nada, sino perdón, para orientarte a él. Sí. Y otra cosa, sí. Porque esto está haciendo referencia a un pronto despacho de la fecha 22 de junio del 18, y el incendio del basural se produjo el 25 de agosto del 18, y en razón del incendio, ellos hicieron una denuncia penal, esta misma organización. Lo que. Pregunto porque no entiendo si sigue existiendo la razón de ser de ese pronto despacho. Sí, sí, porque era el anterior. Lo que no contestamos, el juicio invitado en su momento, y creo que no sé si después quedó ahí pendiente, pero bueno, estaba la respuesta para darle esta semana. Como decía Julio, que se me es el área que compete al Consejo, a lo que ellos reclamaban en ese momento. Creo que no salió después la resolución o notificándole que se dirijan a quien corresponda. No, es que debe haber sucedido, que vino lo del incendio en la basural. Sí, sí. Y ahora reclaman que ellos fue resuelto. Claro, pero ellos accionaron judicialmente. Claro, pero después del 25 de agosto. Claro. Ellos actuaron. Digo, con esa situación, digamos, sobrevenida en el tiempo, como fue el incendio. A mí me parece que se caía todo ese pedido de informe que ahora está volviendo a pedir, porque ellos hicieron una denuncia penal concretamente, a posteriori. Entonces, a mí, eso es mi pregunta. Creo que no tiene razón de ser. ¿Qué actuaciones hubo en el Consejo Deliberante respecto al basural? ¿Qué medidas han tomado? Cosas así. Y creo que hubo una ordenanza que está en tratamiento. Sí, sí, señor. Sí, no sé. Yo había presentado un proyecto. Sí, o la gente había presentado. Para trabajar, sí. Sí. Pero la respuesta para esta gente estaba. Un segundito que para concluir, doctor Fogel, esa nota, como acaba de mencionar la concejal Negri, ¿habría que remitirla al Ejecutivo? No, tenemos que contestar nosotros, porque ellos presentaron el mismo reclamo tanto al Ejecutivo como al Consejo Deliberante en su momento. Y pedían una respuesta exclusiva del Consejo Deliberante. Bien. Entonces el consejo debe dar una respuesta a ese reclamo que estaba en ese. Que yo había hecho el dictamen y estaba para responderle, bueno, este no era el órgano correspondiente para lo que ellos pretendían, que eran acciones directas y administrativas. ¿De los dictámenes que hacía el doctor José, quedó alguna copia? Sí, están los dictámenes acá, sí. Bueno, entonces habría que buscar el dictamen del doctor. Y el martes lo vemos, porque si es un pronto despacho, no sé cuántos días tenemos. 10 días. Hábil. Así que Julio, para dar una respuesta, dictamen. Claro. Sí, vale. O sea, yo voy a querer una copia. De todas sustancia reclamos administrativos con procedimiento administrativo del Consejo Deliberante, eso es sustancia del Ejecutivo. Claro. Es una de las cuestiones básicas que, por las cuales el reclamo está mal encausado. Claro. ¿Esta? ¿Alguien necesita fotocopia de la correspondencia leída? O sea, yo solamente de la que pedí. Y yo, esta también, la que entró por de una, no sé si alguien quiere de una, ¿no? Bueno, para mí es una copia. Lo que sí te podría querer es una copia de la auditoría. Sí, después con respecto a la tema de la auditoría. Ah, claro, porque no sé. Completo. Sí, sí, sí. Porque viene a responder. Un segundito, señor Simegui, tenemos una urgencia. Ya proseguimos con la sesión. Vamos a continuar con la sesión. Tiene la palabra el señor Simari. Sí, quería hacer dos acotaciones sobre lo último que estuvieron tratando. Primero, por el tema de la nota de los taxistas acusando a un radiotaxi de no cumplir con la ordenanza del valor, ¿sí? El tema de la tarifa. Recuerdo la discusión que se dio el año pasado, se había inclusive comentado dos cosas. Por un lado es el tema de la representación, que sería bueno que de alguna manera se unieran para que el reclamo sea justo. Yo cité en ese momento que habían sectores que inclusive tenían presiones cuando no, sí, cuando no subían los precios, porque consideraban que ellos trabajaban con nosotros aquí como local y no con un precio solamente para turistas. Bueno, no quise visualizar, y ahora sí está visualizado la persona, ¿sí? Yo sé de presiones que ha tenido otros años inclusive esta gente, porque trabaja y tiene la conciencia de que trabaja para nosotros como vecinos, ¿sí? Y él me ha demostrado a mí que los números le daban para poder trabajar con la tarifa más baja. O sea, me ha mostrado vehículos de media, de gama media alta. Entonces, si yo puedo tener este vehículo acá trabajando, ¿cómo puede ser que un Fiat Uno no le diga que no le da luz? ¿Sí? Entonces, ahora sucede esto. Ante esa situación, se me ocurre a mí, ¿sí? Tanto, y lo dijimos en algún momento, hay que regularizar, hacer un marco general, me parece a mí, ¿no? Mi opinión, ¿por qué no las ordenanzas? Acá sí lo pueden hacer ustedes, en lugar, sí. Perdón, ha sufrido un tema familiar la presidenta, yo le sugiero que vaya. Podemos continuar con la sesión, también de cerrar para. Por favor, no, perdón, Fabio. No, por favor. Ahora sí, vamos a continuar el curso de la sesión debido a este acontecimiento, bueno, lamentable. Continuamos. Sí, decíamos sobre el tema del taxi. Entonces, la propuesta es, si bien en esta nota que si yo, ustedes no tienen gerencia, no lo hablaban ustedes, me parece que sí estaría bueno, y esta es una opinión, que quizás las ordenanzas que habilitan nuevas tarifas se hagan no con una suma fija, sino hasta el valor. Porque si viene y le pide hasta 100, bueno, que sea... Yo recuerdo que usted había planteado en su momento, sí, que debiéramos hacer o solicitarles a las asociaciones, en fin, una estimación de costos. Claro, la estimación de costos y también inclusive hacer una tarifa diferenciada, sí, sí, con lo cual inclusive lo he dicho mediáticamente, fue criticado por algún sector diciendo qué dice esta persona, cuando lo único que está planteando es, se pone una tarifa que nosotros, que podemos hoy muy fácilmente decir que somos residentes, porque el documento hoy no tarda 5 o 6 meses, un año como antes, sino en 15 días lo tenemos, soy residente y tener la tarifa 2, que en algún momento se había planteado. Eso con respecto al taxi. Pero quizás, hasta tanto esto que pueda llegar en algún momento de dilucidar, que la ordenanza no tenga una suma fija, sino hasta. No sé si eso se puede hacer en este caso, porque es un servicio que está concesionado, en mi entender, ¿no? Esa es una cosa. La otra es una consulta técnica, de técnica legislativa, ¿sí? Que, y lo pregunto porque no tengo la seguridad, porque no tengo llamada acá presente, pero cada año todas las cuestiones que quedan en comisión pierden lo que se llama estado parlamentario. Por lo tanto, yo recién escuchaba que iban a ver lo que quedó del año anterior, y me parece a mí, pero eso hay que revisarlo, y creo que está en el reglamento del Consejo, que pierde el estado parlamentario, por lo tanto no se puede tratar al año siguiente. En este caso hay que volver a presentarlo, o aquellas personas que hicieron la presentación, no, avisarle, es... mire, vuelva a presentar esto. Pero no, la pregunta, pues no, pero no si están en comisión. Si están en comisión, pueden quedar. El tema es si se presenta un proyecto rechazado, pierde la oportunidad hasta el próximo año. No, los que quedan en comisión, no. ¿Reglamento? Yo no tengo claro que haya algo específico para comisión. Sí. ¿La vamos? No. Es que la comisión no pone un tiempo, un límite. Pero no tiene estado parlamentario cuando entra en comisión. El estado parlamentario toma un proyecto en el momento que ingresa al Consejo, desde su presentación. Sí. Ahí toma estado parlamentario. Si ese proyecto no se trató nunca en ese año, caduca. ¿Y está en comisión? Va al archivo. Pero si está en comisión, quiere decir que hubo un paso de tratamiento. O un inicio de tratamiento. Y de cualquier modo, le agradezco la... Porque la verdad, yo no tengo claro que esté en el reglamento fijado el tratamiento del estado de comisión. Quizás estoy totalmente equivocado. De cualquier modo, el reglamento está bastante perimido en muchas situaciones. No, absolutamente. Sí, yo viniendo el caso le quiero pedir al secretario si me puede enviar por mail el reglamento interno. ¿Sí? No sé si algún otro concejal lo quiere. Sí. Es bueno porque así lo estamos viendo. Claro. No, el reglamento que aprobamos. El reglamento interno. Tiene años y cada uno le va modificando algo, pero... Sí, puede ser posible. Bien, continuando con la sesión, creo que están agotados los temas. Nos quedaba la correspondencia, que no sé, creo que la presidenta iba a hacer un aporte con respecto al acta, así que quiero dejarlo pendiente para la próxima sesión, ¿no? Porque era ella la que había considerado algunas observaciones. Así que bueno, salteando la lectura de las actas, ¿algún concejal tiene algún tema puntual para tratar? Bueno, entonces voy a pedirle al concejal Juárez, si tiene la molestia, de bajar la bandera para finalizar la sesión. Bueno, será hasta el próximo jueves. Queda el tratamiento de comisión para los temas que estaban en la agenda el día martes, 18 horas, en la sede del Consejo de Liberante. Buenos días para todos. Buenos días.